New Jerusalem. Silver cities rise, the morning lights. Y hemos llegado al momento de la entrevista de esta semana. Hoy tenemos en el estudio con nosotros a una magnífica profesional, a una excelente directiva, amiga y con la que además he tenido el gusto de trabajar en alguna ocasión, doña Lourdes Rivadeneira. Buenas tardes, Lourdes, bienvenida. Buenas tardes, Javier. Si me lo permites, como nos conocemos y hemos compartido temas profesionales, pues te voy a tratar de tú. Hombre, por supuesto. Muchas gracias. Te voy a presentar yo mismo, si me dejas, y luego ya entramos en lo que sería la entrevista. Lourdes Rivadeneira es directora de marketing de la División de Alimentación de Noa Rumasa. Es licenciada en Administración de Empresas y MBA por el Instituto de Empresa. Trabajó anteriormente en Tetra Pak y bueno, lleva actualmente 10 años en Noa Rumasa. Te vemos y eres una mujer joven, Lourdes, y bueno, nos llama la atención que lleves ya 10 años trabajando en Noa Rumasa, por lo que yo pues me imagino que la casa brinda oportunidades a gente joven, como es tu caso. Cuéntanos un poquito tu historia. Sí, totalmente. Yo he tenido la gran suerte de entrar a trabajar. Además, ayer hice 10 años aquí en la compañía. Enhorabuena. Y tuve la suerte de trabajar con la familia Ruiz Mateos, que la verdad es que me ha dado la oportunidad de crecer, no solamente profesionalmente, sino también personalmente, ¿no? Porque día a día aprendes muchísimo de ellos y también del mercado en el que nos movemos, que es la alimentación, que es un mercado muy competitivo, y aprendes muchísimo todos los días. Yo sé que bueno, que tú terminabas tu formación, terminaste el máster, y por ahí un pajarito, un informador, me ha dicho que bueno, enviaste unos cuantos currículums antes de comenzar tu trayectoria profesional. Cuéntanos un poquito esa anécdota o ese historial más personal tuyo que bueno, nos gustaría conocer a mí y a todos los oyentes. Bueno, yo tuve la suerte de venir a hacer el máster aquí en Madrid porque yo, bueno, soy ecuatoriana, mi madre era española, y cuando acabé la carrera, pues me pusieron todo un poco negro, ¿no? De que iba a ser muy difícil encontrar trabajo en España. Entonces yo pedí que me dieran una oportunidad. Compré un libro que se llama Fomento, donde están todas las empresas de alimentación, y me puse a hacer 2.000 currículums. Madre y mandé mía a todas las empresas de alimentación, porque yo me quería quedar en España, porque veía la oportunidad y además quería estar con mi familia, ¿no? Y mandé los 2.000 currículums, estuve como 4 meses haciendo entrevistas, y yo ya estaba un poco desesperada, porque había puesto de límite 6 meses para, si no, volver a Ecuador. Y tuve la suerte que me llamó el director comercial de Dul, del flan Dul y de los postres Dul, y entonces ellos estaban buscando la posición para jefe de marketing porque la persona que estaba se había ido. Uh-huh. Y entonces no habían tenido ellos la suerte o no habían conseguido personas que se quisieran ir en ese momento a Granada, porque no es como los momentos que ahora tenemos, no eran al año 99 y claro, había más trabajo, había más posibilidades, la gente no quería desplazarse a Granada. Entonces me pregunto si a mí no me importaría irme a Granada. Entonces yo me quedé un poco así asombrado, digo, no me importa nada, es que si no me tengo que ir a Ecuador. Y entonces, que por otro lado Ecuador me encanta, pero yo quería probar suerte profesional aquí en España, y he tenido la gran suerte de entrar en un grupo que es más que nada una familia, ¿no? Y donde me he sentido muy a gusto siempre. Así es, pues nos alegramos de tu éxito. Un claro ejemplo, Lourdes, de una mujer luchadora y emprendedora. Por cierto, Ecuador, bonito país que conozco y que he visitado, como bien sabes, en varias ocasiones. Es precioso, sobre todo Quito, que es de donde soy yo, es muy, muy bonito. Quito, conozco la ciudad, nadie puede dejar de ir. Y ya te parece, entramos un poquito en lo que es la entrevista propiamente dicha. Yo, pues me gustaría empezar preguntándote qué marcas componen actualmente la División de Alimentación de Noa Rumasa. Pues las marcas que nosotros tenemos en la División de Alimentación son todas marcas emblemáticas de toda la vida. Está, por ejemplo, Dul, que es donde yo empecé, en Granada, que tenemos la fábrica en Granada. Luego está Cresa, Cacaolat y Roine, que son marcas que compramos en el 2007, se las compramos a Parmalat. Y la verdad es que a partir de que entraron estas marcas ha crecido muchísimo el grupo. Luego se compró Carcesa, que Carcesa son las marcas Apis y Fruco, el famoso tomate Apis, el tomate Fruco, luego tenemos Zumos Fruco también y el paté Apis. Fueron compradas en el 2008 también a una multinacional. Y luego tenemos mis queridas Trapa y El Gorriaga. El Gorriaga también fue comprada en el 2005. Es una marca de toda la vida que hicimos un relanzamiento muy bonito hace poco y hemos hecho también la publicidad y ha sido muy, la verdad que muy satisfactorio. Y luego está la última adquisición que se ha hecho, que es que sería Menorquina, que son las marcas Tranchetes y Santé. Y se ha comprado la fábrica pionera en el queso fundido en España, que es la fábrica del Caserío. El Caserío todavía don José María no la ha comprado, pero vamos, no tengo dudas en que pronto la compre. Bueno, esperemos, esperemos. Eso esperamos todos. Obviamente has citado marcas que todos conocemos en el mercado, los no tan jóvenes y bueno, y los jóvenes también, porque son marcas que actualmente pues tienen presencia importante en el mercado. Hablando a nivel global, ¿qué facturación tenéis en la división de alimentación? Pues en el año 2009 se ha cerrado con 863 millones y hay una previsión de crecimiento del 15% y se espera cerrar el 2010 con 1.013 millones de euros. Unas cifras desde luego significativas e importantes y un éxito el tener crecimiento en la época en la que nos toca vivir, en la que hay tanta complejidad y tantos problemas con compañías de diversos sectores. Entre vuestra cartera de marcas y productos, pues veo que tenéis marcas que son muy identificables, muy emblemáticas, las de, vamos, marcas de toda la vida. Cuéntanos, Lourdes, ¿qué tipo de acciones estáis realizando en el mercado con estas marcas tan conocidas o tan reseñables? Pues como tú decías, las circunstancias ahora de la coyuntura económica no son muy buenas. Y entonces nosotros hemos detectado que todo lo que es la forma de compra o las actitudes de compra del consumidor también han cambiado y por tanto se está fijando más en la calidad del producto, se fijan más quizás en lo que es el precio. Entonces estamos haciendo muchísimas acciones en el punto de venta, se están haciendo pues acciones de una unidad gratis, de 15% gratis, del 20% gratis, llévese tres y pague solo dos, ese tipo de acciones que están más orientadas al precio. Y luego, lógicamente, hacemos muchísima publicidad. Hace poco estrenamos un spot publicitario de Tranchetes que iba un poco rememorando un jingle que ellos tenían anteriormente. Lo he visto. Hemos hecho también un spot que está muy bien del Gorriaga, que también apela al recuerdo, porque todas nuestras marcas pues son las marcas con las que hemos crecido mucha gente y de repente por circunstancias o por decisiones de las multinacionales pues desaparecieron, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo es relanzarlas nuevamente. Relanzarlas y con éxito, porque son marcas que empiezan a pitar y a tener un éxito importante en el mercado. Sí. Yo te voy a sorprender con una cosa que ha llegado a mis manos, que no sé si tú habrás escuchado ya, pero que ¿qué será? Curiosa cuando menos, muy bonita y que yo quería ponerte a ver qué te parece. De Luis Mateo, que ya la veo, son las empresas de Luis Mateo. Amigo de sus amigos, de buen humor y currante, que hace de sus empresas una familia más grande. Él mira por el empleo y te levanta una casa, orgullo y trabajadores, eso se llama Nueva Rumasa. Que ya la veo, son las empresas de Luis Mateo, que ya las veo, son las empresas de Luis Mateo. Levantar viejos sueños, que sin saber se han dormido, y en los frutos del poder, habían caído rendidos, lo mismo que Superman, o con vestido de culo, un líder de pata negra, persona número uno, que ya las veo. ¿Qué te ha parecido, Lourdes? ¿La habías escuchado ya o te has sorprendido sí, o no? Sí, ha sido una gran sorpresa y la verdad que está muy bien la canción, representa muy bien lo que es el grupo. Me gusta mucho la parte que dice que somos como una familia y luego es cierto, lo que sí. Nuestro jefe es un líder de pata negra y es así. Así es, pues a todos os la dedicamos con todo el cariño, por supuesto, y a ti que estás hoy con nosotros. Obviamente estamos en tiempos complicados, en situaciones tormentosas, por eso me gustaría preguntarte cómo se está afectando la situación actual del mercado. Bueno, es verdad que, como decía antes, la coyuntura económica no es la mejor. Además, no solamente se siente en el plano de cómo nos ha afectado a las empresas, sino cómo nos está afectando en la manera de trabajar, porque me acuerdo cuando entré a trabajar, pues estábamos en un momento bollante, y es verdad que se ha tenido que trabajar muy duro, pero salían las cosas más fácil. Ahora cuesta un poco más, ¿no? Un poco más de esfuerzo. Yo creo que a la gente joven nos va a venir bien esto para darnos una lección de que no todo es fácil en la vida, ¿no? Sino que hay épocas buenas, es todo muy cíclico, la economía es muy cíclica, y entonces habrá épocas buenas y épocas malas, ya no nos ha tocado las malas, ¿no? A nivel de las empresas, debo decir que a nosotros, claro, es alimentación, entonces la gente puede dejar de viajar, de comprarse un coche, de comprarse un piso, pero no va a dejar de comer. Entonces, es verdad que no, a lo mejor tenemos los crecimientos de un 40%, uh-huh, pero estamos teniendo crecimientos del 20%, y como os decía, la previsión para el 2010 es un 15% en crisis, ¿no? Hay que pensar también que nuestros productos, pues, son lácteos, son productos de consumo diario, hay chocolates y no son un PVP muy caro, ¿no? No muy alto. Y entonces es fácil llegar a la cesta del consumidor también en tiempos de crisis. Pues todo un éxito, sin duda, que en esa cesta del consumidor, como bien dice, siempre hay algún producto vuestro. Habéis hablado o has hablado, tenéis una cartera de producto y de marca extensísima, compuesta por, bueno, por miles de productos. Pero dentro de todos ellos, ¿cuáles consideras tú que son actualmente los productos estrella, es decir, los que son preferidos por vuestros consumidores? Bueno, tenemos el tomate Apis, el tomate frito Apis, el paté Apis, luego está nuestro querido Flandul, ¿no?, que es muy conocido, uh-huh, es líder en su categoría, están los bombones, los cortados de trapa, está la tableta, la campana de Gorriaga, también tenemos tranchetes y santé, que sabéis que es un queso bajo en grasa. Y luego tenemos Clesa, los yogures, los bífidos, que son mis preferidos, son buenísimos. Y con muchas propiedades saludables también, ¿no? Esos serían como los más importantes que tenemos, pero tenemos muchísimos productos. Los bífidos, que doy fe porque los he probado, sí, y no es porque estés tú aquí delante, pero lo quería comentar. Son buenísimos. Aunque hemos hablado un poquito antes de los porcentajes de crecimiento, así a nivel general, ¿qué previsiones para todo lo que es la división de alimentación tenéis para el año 2010? Bueno, a nivel de facturación o a nivel de, te refieres de todo lo que es lo que podamos hacer, ¿no? Todo lo que podéis hacer a nivel global. No vamos a parar porque no nos va a frenar la crisis ni nada, todo lo contrario, vamos a seguir invirtiendo en televisión, en prensa, en revistas, vamos a hacer muchas, como decía antes, acciones en el punto de venta, porque lo que queremos es reforzar nuestras marcas, ¿no? Eran marcas que estaban un poco olvidadas y lo que tenemos que hacer es que vuelvan a tener un posicionamiento líder en la mente del consumidor, ¿no? Enhorabuena, pues fenomenal. Y ya, bueno, nosotros sabes que somos un programa, Emprende 21, dirigido fundamentalmente también a jóvenes empresarios, emprendedores que nos escuchan cada semana. Y por eso, ya que estás aquí, aprovecho para que nos des y les des a ellos algún consejo, una mujer de tu experiencia, de tu trayectoria brillante, ¿qué les contarías o qué consejo les darías a todos esos jóvenes que pelean día a día? Ah, pues muchas gracias por lo que has dicho, pero yo creo que me queda todavía mucho por hacer y por trabajar. Pero yo lo que les aconsejaría principalmente es que hay que trabajar duro, hay que poner mucha voluntad en todo lo que haces y sobre todo mucha ilusión. Y que no se piensen que a lo mejor quedas como un pardillo, ¿no? Una persona tonta porque parece que estuvieran aprovechándose de ti, pero lo único que estás haciendo es ganando conocimientos, aprendiendo y yo creo que es muy gratificante, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que hacer, y más ahora en la crisis, es trabajar duro y sacar este país adelante, que es maravilloso, por otra parte. Trabajo y más trabajo, está claro. Sí, que pero es claro, la, hay que la divertirse, receta. Hay también que hacer muchas cosas, pero todo se puede hacer en la vida. Lo que pasa es que hay un momento en el cual, pues, cuando hay que estudiar, hay que estudiar, y cuando hay que trabajar, al principio sobre todo, pues hay que poner toda la carne en el asador, ¿no? Efectivamente, el día tiene 24 horas, da tiempo para mucho, todo. pero en este, sí, en este tiempo que nos toca vivir, como se suele decir, el deber es lo primero, ¿no? Y la, sí, la diversión pasaría a un segundo plano. Pues eso ha sido un poquito todo, Lourdes. La verdad es que de verdad te agradezco que hayas estado ya aquí con no, nosotros. Muchas gracias a ti. Ha sido un verdadero placer. una enseñanza. Esperemos que la experiencia te haya gustado, que vuelvas a visitarnos. Sí, me ha encantado. Y no tardes mucho... Me ha encantado lo de la radio, sí, sí. Me alegro. Está y, muy bien. Y que no tardes mucho tiempo en visitarnos. Desearte muchísimo éxito a nivel personal y también en tu trayectoria profesional, que es y será sin duda brillante. Y nada más, eso es todo. Hasta siempre. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego.